de la gueta, amor en la jipeta. Hagamos el amor en la jipeta. Tu cuerpo me seduce y me sabe a cereza. Déjame comerte completa. No sé, mujer, yeah, yeah. Hagamos el amor en la jipeta. Tu cuerpo me seduce y me sabe a cereza. Déjame comerte completa. No sé, mujer, yeah, yeah. Yeah.